porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón, una tristeza que me parte el alma. Cuando no estás, cuando no estás. Y no me importa confesar mi pena, y no me importa que veas mi dolor. Yo lloro porque solo tú te fuiste, y solo estoy, y solo estoy. Que veas mi dolor, yo lloro porque solo tú te fuiste.